hogar, el que a ti recibe, Señor Jesús, el huésped de honor, feliz hogar, el que con alegría busca servirte siempre con amor. Feliz hogar, dichosos los esposos que en unidad te buscan, oh Señor. Tu mano pueda en toda circunstancia rodearlos de un muro protector. Feliz hogar en el que te entregan los hijos Dios en oración de fe. Tiernos aún aprenden a amarte, oyen tu voz, se sienten.